puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigas y amigos de Mamá Universitaria. Este miércoles es maravilloso, 24 de marzo. Qué lindo reunirnos nuevamente aquí a los tiempos, encontrarnos con este segmento de Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. 24 de marzo, que es un mes de la mujer, hemos dedicado muchos temas hacia lo que es el empoderamiento hacia las mamás. Tuvimos a nuestra mamá subversiva con el camino al 8M, mujer trabajadora organizando y maternando con la maga. Les invito nuevamente a conectarse con esos programas. También mamamorfosis, cómo se vive el amor propio en el 2021, un tema muy bonito que lo tocó Sofi Benavides. La semana pasada estuvimos con mamá disidente, maternando en condiciones catastróficas, con Andrea Sánchez y su linda invitada Michelle Moriano. Así que les invito a contactarse a la página de @mamauniversitaria1 en Facebook para que nos puedan volver a ver en estos programas. Y este programa especial que se viene hoy 24 con nuestra querida compañera, amiga de tiempos, María José Telles. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí pudiendo ahí compartir un poco de, bueno, de lo que cada uno ha podido aprender en estos tiempos y que sirva ahí para que otras mujeres florezcan ahí en su ser, en su esencia. Gracias, Majo, y bienvenida. Bueno, este programa va a ser dedicado a una persona muy especial, a todas las niñas que están ya transformándose su cuerpo en una flor más bonita, en lo que es lo que nos prepara la adolescencia. Porque ser mujer no solo significa llevar vida, somos esencia de aprendizajes y enseñanzas, ser el camino de otras mujeres que lo vieron fuerte, ser quien haga un camino más bonito para nuestras hijas e hijos. Ser mujer es abrazar a otra mujer, a esa niña que está gestando y está creciendo, a esa niña que pronto transforma su cuerpo, a esa niña que en un futuro será mujer. Mamá Universitaria presenta: yo me cuido y cuido a mi familia para mantenernos sanos. Porque la fiebre, el vómito, la diarrea me estresan. ¿Qué hacer cuando mi guagua se enferma? Abrumada y cansada. Yo también requiero un tiempo para cuidarme. Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Porque una mamá sana es una mamá feliz. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos de vuelta con nuestra linda invitada María José Telles. Ella es trabajadora social. Es también... Se me fue tu presentación, ya. Es trabajadora social, doula y terapeuta en ginecología holística, guardiana de los ciclos femeninos, autora del libro Bitácora Lunar, 13 ciclos para vivir la menstruación consciente, creadora de Anfibia Menguante. Es una amiga ya de la casa, ya también trabajamos con ella cuando vivía en Ecuador y también nos presentó su bitácora lunar bellísimo. Se formó en temas de género y ha participado en diversos espacios vinculados al empoderamiento de mujeres. Es aprendiz de partera, guía círculos de mujeres y está finalizando un diplomado en biodescodificación. Así que tenemos una linda amiga completa en todo su querer para enseñarnos más. Bienvenida, Majo. Gracias, muchas gracias, Gaby. De verdad es un honor para mí continuar luego de tiempos y de distancia en esta hermosa difusión, en este espacio, y poder compartir. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Majito. Bueno, cuéntanos primero qué estás haciendo, dónde estás, porque te huiste de Ecuador. A eso, sí, me fui a Ecuador y estoy viviendo hace poco más de un año en Perú, en una ciudad que se llama Urubamba, es en la provincia de Cusco, en el Valle Sagrado. Y bueno, estuve todo el año pasado trabajando con unas parteras, acompañando partos en casa, aprendiendo sobre partería ancestral, sobre plantas que se utilizan durante el parto. Y bueno, acompañando a la vida a llegar, hermosas experiencias, mucho, mucho aprendizaje. Y bueno, trabajando mucho también online, con algunas consultas privadas, acompañando procesos de fertilidad, de ciclicidad y menstruación. También he tenido la oportunidad de trabajar en escuelas y hogares, pese a esta situación ahí de encierro. La vida continúa, ¿no? Así que hay que seguir dándole, ¿no? Y no, hay que estar atentos, hay que estar, seguir dándole, como dices, hay que continuar el camino. Ya lo pasado pasó, de aquí a lo que nos espera, que es vivir un presente y también un futuro mejor, que es lo que esperamos, pero siempre en alegría, en compañía. Y si estás pasando por algún problema, pues también no dudar de buscar ayuda, buscar un terapeuta. Aquí en estos temas también con Pasiflora, o al menos yo en mi centro, estamos atendiendo a mamás y también atendiendo casos de personas que el encierro les ha tocado muy duro, y las flores de Bach ha sido una bonita experiencia para quienes vamos compartiendo y para también los pacientes que van ellos conociendo este camino de sanación. El 2020 nos dio un golpe tan, tan fuerte a la conciencia, que ese golpe tan fuerte hace que muchas personas ahora estemos despertando a una era más de conciencia. Y en esta conciencia también entramos también hacia nosotros, hacia cómo vivimos nuestros ciclos y cómo también educar y enseñar a una niña que está creciendo y que también necesita conectarse. Bien, yo nací en una familia que para mí era un mito, el menstruar era algo sucio, algo feo, y hablar eso no se podía hablar, era muy, muy calladito. Entonces no se lo recibió tan bonito, al menos yo no lo recibí. ¿Cómo lo recibiste tú, Ma? Quizás con menos tabúes en mi familia. También, bueno, tengo una hermana que es más grande y tengo primas también que son más grandes, entonces como con cierta familiaridad a la hora de recibir mi propia sangre por primera vez, pero de repente quizás no tan cuidada, no tan, porque a veces uno termina hablando de estos temas de manera muy mecánica, ¿no? Es como, bueno, creciste, tu cuerpo se desarrolló, esto es lo que sucede, normal, no te asustes, es parte de crecer. Y bueno, ahora todos los meses te vas a poner esto y vas a sangrar un par de días y después se te va, ¿no? Pero hay muchas maneras mucho más profundas y de poder como entender estos cambios del cuerpo, porque al final son una gran oportunidad. A mí me ha implicado, me ha representado un puente hacia mí misma, ¿no? De saber que sangrar todos los meses conllevan un montón de cambios internos, hormonales, que afectan a la libido, al estado de ánimo, al apetito, al acné, a tu nivel de socialización, de concentración, ¿no? Es como un montón de un mundo aconteciendo adentro, y que es muy bonito poder escuchar escucharlo y aprender de este cuerpo que tenemos, ¿no? Es como al final un vehículo que nos permite ser, ¿no? Entonces, es una forma de mucho autoconocimiento y el autoconocimiento te permite tener mejores herramientas, ¿no? De al final de cómo habitar tu corporalidad, digamos, ¿no? Y eso, bueno, implica como una gran responsabilidad y mucho crecimiento, ¿no? Que te da una independencia y una libertad hermosa. Uh-huh. Es que no, sí, es solo que el ciclo, ¿no? O sea, a mí me hablaban de, o muchas personas también piensan que ya solo te bajó la menstruación, sangraste y se acabó, fin. O sea, 5 días duró y ya, y lo demás es otra cosa, pero es muy ajena, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué es guardianar los ciclos? ¿Cómo empezamos con este guardiamiento? Guardiamiento. Bueno, la verdad es que es un poco la propuesta de poder abrazar nuestros cambios internos, ¿no? Porque viene un poco a contrarrestar o a complementar un estilo de vida que está muy difundido, ¿no? Que tiene que ver con la constancia y la hiperproductividad que nos propone este sistema laboral, sistema social, económico, capitalista, si queremos, ¿no? Que la realidad es que muchas veces nos subimos a ese tren por diferentes ambiciones, expectativas y, bueno, el deber ser, ¿no? Como uno vive en este plano y es un poco lo que toca, ¿no? Pero al final eso no termina resonando con nuestra naturaleza, ¿sí? Nosotras somos cíclicas, tenemos un útero que trabaja y hormonas, glándulas segregando y dependiendo de cada fase de este ciclo que tenemos, nuestra productividad, por ejemplo, va a ser diferente, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy necesario poder hablar de esto y abrazar estos cambios para no ir contracorriente de esta naturaleza, ¿no? Hay veces que es un poco desafiante en un mundo tan de tanta constancia, ¿no? Como es un ritmo muy monótono y cuesta conectar con esta ciclicidad, ¿no? Entonces, es un poco esta propuesta, ¿no? De poder habitar el presente con las necesidades que van apareciendo, ¿no? Y que también van a ser transitorias, ¿no? Al final todo es transitorio en esta vida. Y tendemos como a aferrarnos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas mujeres que nos sentimos más cómodas en momentos ovulatorios o preovulatorios, ¿sí? Pero cuando todo ese movimiento hormonal empieza a bajar, en caso de que no se haya generado una fecundación, ¿no? Una gestación, el momento premenstrual puede ser muy desafiante porque, bueno, nos cambia nuestra predisposición, nuestra predisposición hacia la afuera, nuestro nivel de seguridad, las preguntas que una se hace, ¿no? En esos momentos, muchas veces se vive con irritabilidad, con angustia, con malestar, con cólicos, ¿no? Y lo mismo pasa también con el momento menstrual, y que son fases de este ciclo que incomodan muchas veces, ¿no? Porque tendemos a mostrarnos de una manera que quizás no está tan bien vista socialmente, no está tan aceptada, ¿no? Por eso de ahí vienen tantos prejuicios, ¿no? Contra, ay, seguro que ya le vino, me enfermé, o mira cómo está, ¿no? Como hay mucho rechazo, ¿no? Porque, bueno, este sistema nos pretende ahí como muy productivas. Entonces, mi propuesta, ¿no? Desde Anfibia Menguante, desde mi emprendimiento, es poder atravesar cada etapa de los ciclos, ¿no? Mismo si estás gestando, si estás buscando una maternidad o si la querés evitar, ¿no? Como qué importante es poder mirar adentro y realizar actividades, hábitos, cambios de rutina y cuestiones que nos permitan abrazar esos momentos con más ecuanimidad, con más amor, con mucho más placer también, ¿no? El placer es algo que una misma se niega también, ¿no? Como que, eso, frente a tanto estrés y tantas exigencias que es necesario volver a conectar con el placer, que es una energía vital, ¿no? Y que muchas veces se aloja o sale desde este punto, este órgano tan energético y tan poderoso que es el útero, ¿no? Oye, y para, es que solo una niña pequeña, ¿no? Ya empieza a desarrollarse, a crecer sus primeros botoncitos de los pechos, a sentirse incómoda o ya también a secretar, a tener una secreción. Y no significa que está menstruando, pero también significa que sus cambios hormonales, su boom, y viene un revuelco, ¿no? De hormonas donde a veces no se entienden ni ellas mismas, o se ponen a llorar, muy tristes, o están súper enojadas, o indiferentes, ¿no? Y se va sintiendo. Yo que tengo a mi hija también, yo lo voy sintiendo y lo voy abrazando desde ese momento, pero cómo una mamá puede abrazar eso, es también conociendo estos ciclos menstruales o estos preciclos también, porque si los niños empiezan desde los 8 o 9 años a su desarrollo, a cambiar en su forma de pensamiento, también va madurando, y cuando ya llegan a su salto de su primera menstruación, que no está durante ese tiempo, es como volver a conectarnos nuevamente con nosotros y volver a saber que podemos hacerlo mejor. Sin embargo, muchas mamás estamos perdidas en esto porque no nos conocemos a nosotros mismos, no nos autorregulamos tampoco, ni tampoco nuestras emociones están bien. ¿Cómo podemos nosotros guiar a esa mamá que tiene una hija que recién va a empezar? ¿Cómo se habla de mamá a hija? Es una hermosa pregunta y me acuerdo, Gaby, cuando me convocaste al programa y a participar, me he quedado varios días reflexionando frente a esto, ¿no? Yo la verdad es que, como te había contado, no soy mamá, no tengo hijas, no he tenido que atravesar por ahora esta situación, pero me recuerdo a mí preadolescente, ¿no? Y muchas veces se habla de estos temas también en el colegio, ¿no? Como que no siempre está todo a cargo de los madres y de los padres. También en el colegio se habla de estos temas, pero hay que ver, me parece interesante primero reflexionar desde qué lugar se habla del crecimiento, ¿no? Porque hay veces cuando uno desarrolla, yo me acuerdo de cosas que te decían como, bueno, ahora podés quedar embarazada, cuando en realidad yo ni siquiera me fijaba en chicos todavía, ¿no? Y pensar que el crecimiento implicaba un duelo, ¿no? Porque al final hay como algo que muere, ¿no? Como estas etapas que al final uno lo ve como un camino lineal, ¿no? En este sistema, como ir avanzando, que eso implica dejar atrás eso antiguo, pero en realidad es como ir incorporando nuevas experiencias, ¿no? Y saber que esa niña va a habitarte y acompañarte, y hay que serle muy fiel, ¿no? Como hasta el último día de tu vida, de poder como seguir abrazando esa inocencia, esa genuidad, ¿no? Y me parece muy bonito poder hablar de esto con la mayor naturalidad y la mayor apertura desde el corazón, ¿no? Y poder como habitar esto como un proceso realmente, ¿sí? Porque la menarquía, como se le dice al primer sangrado, es un portal, ¿no? Se habla de portales femeninos, por ejemplo, la menarquía, las gestaciones, las maternidades, la plenopausia, como me gusta decirle a mí a la menopausia, ¿no? Cuando se nos retira este sangrado, son portales, ¿no? Se le dice a esto porque es como que uno atraviesa, ¿no? Esta instancia y alcanza como otro tipo de registro de la vida, ¿no? Como son experiencias que a una la marcan y existe este duelo, ¿no? Porque uno va perdiendo esa, como en algún punto, cierta inocencia, ¿no? Como tener tu primer orgasmo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esas situaciones no siempre se dan, o casi nunca se dan, ¿no? De una manera automática, mecánica, ¿no? Es como cosas que uno va incorporando poco a poco, y se necesita habitar detectarlo justamente con esa lentitud, ¿no? Entonces, la biología te habilita a de repente a quedar embarazada, no sé, a los 8, 9, bueno, ojalá 11, 12 años, 13, pero hasta que eso al final ocurre, ¿no? Ojalá por decisión siempre, pueden pasar, no sé, fácil 20 años a veces, ¿no? 15 años. Y bueno, y hay veces ahí como que la cultura va un poco como más lento que esta biología, ¿no? Y bueno, por algo se dan estas situaciones como con un delay, pero yo creo que tiene mucho que ver justamente con la preparación que va a estar recibiendo esa chica, esa mujer, para poder sostener esa maternidad con todo lo que implica, ¿no? Entonces, me parece como que lo más importante es también a la hora de hablar de cómo habitar esta ciclicidad nueva, ¿no? O sea, por un lado es como un programa, me gusta hablarlo como si fuera una aplicación, ¿no? Un software a nuestro sistema que no se activa de manera automática, ¿no? Es como que el cuerpo va de a poquito ahí calentando motores, cicla una vez, va, luego desaparece de repente un poquito, luego vuelve. Esas irregularidades al comienzo son esperables, por ende no hay que patologizarlas, ¿sí? Yo vengo de un camino de mucha irregularidad en mis primeros años y a causa de eso terminé yendo a un montón de médicos, tomando pastillas anticonceptivas sin siquiera tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? No buscar el problema. Al final, hoy por hoy mismo, con esta pandemia, parece que hay que corroborar que uno esté sano en vez de corroborar que uno esté enfermo, ¿no? Parece como que ya a priori todos tenemos problemas, ¿viste? Como que no está bueno ver el cuerpo así porque parece como si fuera una máquina fallada casi desde el inicio de la vida, y no, no es así, es un universo y hay una naturaleza, un zoológico que nos habita, que tiene sus mecanismos de adaptación, sus autorregulaciones, ¿no? Como que es muy sabio, es bueno confiar en esa naturaleza que nos habita, ¿no? Y entonces confiar en esto, ¿no? En estos ciclos que aparecen, desaparecen y eventualmente poder habitarlos también con todo ese cuidado y ese cariño que el cuerpo te pide, ¿no? Entender que hay en estas diferentes etapas del ciclo los descansos, las alimentaciones, el tema del ejercicio físico, ¿sí? Y a veces uno cuanto más reniega de estos días de sangrado, el cuerpo más duro le da, ¿no? Entonces es bueno poder como no verlo, buscarle la manera de no habitar esto como una condena, ¿sí? Sino es como parte de nuestra biología. Es creatividad, ¿sí? El útero es un órgano sexual y esta ciclicidad tiene un fin creativo, ¿no? O sea, perpetuar la especie como una propuesta biológica, pero toda esa energía expansiva una puede canalizarla de un montón de maneras, ¿no? Y eso me parece a mí de mucha, mucha riqueza, ¿no? De saber que en qué momentos del ciclo una está más para afuera, en qué otros está más para adentro. Eso te permite conocerte un montón y ver qué manera uno puede como transmutar esto, transformarlo para poderle darle curso a nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, ¿no? Que no tienen que ser únicamente focalizados en un hijo biológico, ¿no? O una hija, sino que se puede darle vida a una infinidad de posibilidades, ¿no? Claro, oye, todo lo que tú dices es como no saber, primero cuando somos niños, no saber para qué sirve el útero, o saber solo que vas a dar hijos, pero también este saber de que es parte de nuestra raíz, parte de una, de no solo ser dadoras de vida, sino también ser dadoras de esas acciones, de esos proyectos y sanos, ¿no? Donde podemos caminar uh-huh. bien entre mujeres, sanarnos o sanar a nuestros hijos también de las cosas que nosotros también hemos percibido y hemos recibido a lo largo de tantos años sobre este tabú todavía de lo que es menstruar. muchas personas lo siguen rechazando. O también el tema, como el otro día me acordé justo cuando te hablabas del embarazo, mi hija vino y me dijo, ¿cierto que cuando ya menstruas ya puedo tener un hijo? Así, como sorprendida, ¿no? Porque ella también está investigando. Y yo digo, sí, podría, uh-huh. Pero ¿qué opinas tú? ¿Tú tendrías? ¿Sí? O sea, y se quedó pensando uh-huh. un buen rato, ¿no? Así como... No creo, dice, porque creo que yo soy muy chiquita para eso, ¿no? Pero sin embargo, vemos sí. en el mundo, y al menos aquí en Ecuador, ya hay un número infinito de mujeres, niñas que están dando a luz, y que las mamás no nos hemos hecho cargo de cuidar esa sexualidad bonita a nuestras niñas. En Ecuador son, uh-huh. el otro día leí estadísticamente que el 10% de las mamás que van a dar a luz en un mes son niñas, ¿no? Niñas de 10, de 11, de 12, de 14 años. Y hay mucha polémica actualmente acerca de lo que es el aborto aquí en Ecuador. En Argentina ya se legalizó el aborto legal. Sin embargo, aquí todavía es como guardarlo bajo la alfombra, que nadie se dé cuenta de lo que está pasando, pero sí violentar a nuestras hijas dentro de la casa. Y muchos de los niños que salen desafortunadamente embarazadas son de personas familiares, del papá, del padrastro, del hijo. Hubo un caso muy penoso recién acá en el norte de Quito, en una de las parroquias, que las niñas eran utilizadas como objetos sexuales, y no era recién, sino que ya era hace tiempos, y las mamás también estaban como sumidas en una organización que estaban amenazadas, y una de ellas logra salir, y ella es la que pone la denuncia y se destapa todo esto, de niñas y niños siendo abusados y embarazadas también, las niñas de uh-huh. 12, de 13, de 14 años, hace muchos años. Entonces no estamos cuidando como mamás, como sociedad, como mujeres, no estamos cuidando a esas próximas niñas que van a engendrar uh-huh. otra vida y que no están preparados psicológicamente para este viaje de ser mamá, que es un reconocimiento diferente y es encontrarnos con otro proyecto, como ese portal que hablas tú. Entonces, ¿qué hacer? Claro. Para cuidar a estas niñas. ¿Qué hacemos? Uh-huh. A mí me parece. ¿Qué hacemos? A mí, la verdad que te escucho y me voy, vuelvo, ¿no? Pienso la importancia de poder hablar del cuerpo, ¿no? Y la sexualidad, porque muchas veces tendemos como a reducir, ¿no? La sexualidad como al cuidado del cuerpo, de prevenir enfermedades, de prevenir gestaciones no deseadas, ¿no? Como, pero pocas veces se habla realmente como de una perspectiva del placer conectada justamente con el espíritu, ¿no? Entonces, me parece tan importante poder hablar del cuerpo con esta sacralidad que tiene, que va, o sea, como la herramienta para bajarla, a mí me parece como a un plano así tangible, implica como el tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Y hablar de la importancia de que los encuentros sean desde un lugar muy cuidado, muy honrado, ¿no? De la importancia de conocerse a una misma, saber qué es lo que te gusta, cómo te gusta, en dónde, ¿no? Eso lleva mucho tiempo, ¿no? Como de darse esos espacios de intimidad con una misma, ¿no? Y que justamente implican soledad, implica bajar un cambio, implica mirar hacia adentro, ¿no? Porque también en este mundo va todo muy hacia la afuera, ¿no? Entonces hay poca observación interna. Entonces me parece que es muy prioritario empezar a hablar de la necesidad de podernos dar estos espacios de autocuidado, de autoplacer, para cuando vamos a compartir nuestro cuerpo con alguien más, sea desde ese lugar, ¿no? Con toda esa responsabilidad que implica, ¿no? desde el cuidado hacia una misma y enseñarle eso, que una merece. Enseñarle eso a nuestros hijos, ¿no? De ese autocuidado, de saber que nuestro corazón no se toca, de nuestro cuerpo no se toca también, ¿no? Sino cuando tú estás listo y cuando estás, pero en la adolescencia, en este proceso, es como muy susceptible todas estas emociones y de pronto sale así a desborde, ¿no? Sí, porque va ligado mucho como a la explosión. Ay, creo que va de la mano con la explosión hormonal, ¿no? Pero está bueno poder evitar eso, canalizarlo y entender como que es parte también de la naturaleza, ¿no? Como a una se le abren ahí todos los radares, las antenas. Pero es necesario también tomarse el tiempo, ¿no? De poder elegir, de poder conocer al otro, darse esa lentitud, ¿no? Para que luego el encuentro sea desde un lugar con mucho cuidado, en todos los sentidos, ¿no? Porque a la final es como, sí, uno puede prevenir un embarazo, pero también las infecciones y los daños, ¿no? Que implican como los encuentros. Sin ese respeto, luego vamos con muchas corazas, ¿no? En el mundo, con muchos miedos, con muchos traumas, con muchas necesidades no satisfechas, ¿no? Que todo viene mucho desde el seno familiar. Pero qué importante poder observar esas heridas que uno tiene para poder sanarlas y no buscar el amor afuera de uno, ¿no? Que si uno realmente se ama, puede como potenciar el amor juntándolo con el de alguien más, ¿sí? Pero que es muy... Eso es algo y la muy sexualidad importante. Tiene mucho que ver, sí. Y la sexualidad tiene que ver con eso, porque al final somos animalitos, ¿no? Y la sexualidad desde un lugar... reproductivo, como que su fin biológico es ese, al final es un instinto de supervivencia, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que te mantiene en vivo, no? Como si estás con una pareja violenta, termina siendo algo tan inorgánico desde la naturaleza misma, ¿no? Entonces, está bueno ir un poco hacia la génesis, ¿no? Y hablarles a los niños, ¿no? También desde ese entendimiento, ¿no? Desde ese amor que dices, y hablarlo también, que es un tema tabú también, la sexualidad, desde los niños, y si bien dicen llamarle el nombre a su sexualidad, decirle pene, decirle vagina, antes no se podía hablar de eso, ahora es más abierto, pero simplemente no es solo ese órgano físico, sino también es todo este... catapún de emociones que se dan y que a menos las niñas, porque los niños también tienen su proceso, pero las niñas es más evidente porque somos también más emotivas, ¿no? Y más sensibles a esa conexión y esa conexión que nos conecta hacia un llamado de estar con nosotras y que las mamás tenemos que estar atentas a eso, a cuidar a esa hija, a cuidar a esa niña y hablar sin incomodidades. Y si no puedes hablarlo tú, pues buscar la ayuda, hacer este círculo de mujeres, a menos con la Majo, muy lindo, deben ser tus círculos. Amigos y amigas, estamos aquí en Radio CCE 940M, y ya regresamos después de esta pausa de anuncios de la Radio CCE. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas. a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Y regresando después de estos anuncios del Radio CCE, volvemos con nuestra querida María José Téllez. Estamos hablando sobre mi niña menstrual, cómo cuidarnos y cómo desde nuestro cuidado también aprender a cuidar a estas niñas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Hoy es un día para hacer conciencia sobre el síndrome de Down. En el mundo se ha destinado al 21 de marzo como fecha para recordar al mundo sobre lo que significa tener un hijo o una hija Down. ¿Por qué esto? Marzo es el tercer mes del año 3 y el día 21 hace referencia al cromosoma extra, es decir, las personas con síndrome de Down tienen 3 cromosomas en lugar de 2 en el par 21. Esto es lo que caracteriza la afección genética y es conocida como trisomía 21, que se da solo en el par 21 de nuestro mapa genético humano. Esta es una fecha para concientizar sobre este trastorno genético que afecta alrededor de 1 de cada 600 nacimientos en el mundo. Este no es un día para que feliciten a los que tenemos hijos o familiares con esta condición. Es un día para que sepas lo que es el síndrome de Down, cómo ayudarlos, respetarlos e integrarlos a nuestra sociedad. Y es justo un tema de estas mamás que tienen sus hijos con síndrome de Down y que es difícil no solo ser mamá ya de un hijo que nace bien. Y debe ser un reto también para las mamás que tienen estos hijos. Conozco a una amiga también, le mando muchos saludos a Anabel, tiene su hijito y ha logrado lo que otras personas no han logrado. Logró estudiar en un colegio normal, logró estar en un colegio bien, termina ya de estudiar, sin embargo todavía tiene estas barreras limitantes de un trabajo, un empleo. Entonces, todo esto es desde ese cuidado, ¿no? No se espera un hijo con síndrome de Down, no se espera un hijo, se espera un hijo sano. Sin embargo, muchas niñas que tienen sus guaguas, ¿cómo van a ser esos hijos si es una guagua con guagua, ¿no? Y ahí ya venimos a ver este cuidado que tenemos y esta responsabilidad familiar de todos los que estamos siendo tribu con estas niñas, todas las mujeres de las familias. Y ahí venimos a este tema del círculo de mujeres, ¿no? La importancia del círculo. ¿Por qué, Majo, este círculo? El círculo de mujeres son unos espacios muy sanadores realmente. A mí me han habilitado mucho autoconocimiento, mucha sororidad, ¿no? Encontrarse con otras mujeres desde este lugar de hermandad, ¿no? De poder sentarse en círculo de una manera horizontal, todas resonando con temáticas que a veces se proponen en los círculos para abordar desde el lugar en que cada una vive esas experiencias, de qué manera ha logrado sobrellevar dificultades, ¿no? Y desde esa escucha empática poder darnos cuenta que todas somos una, lo que está atravesando una mujer, una amiga, una hermana, también nos puede ayudar en nuestro propio proceso, ¿no? De crecimiento, de aprendizaje y de hacernos más conscientes, ¿no? De cómo hacernos más responsables, ¿no? De nosotras mismas. Y bueno, y la verdad es que son esos espacios muy bonitos, de mucho autocuidado, de mucha reflexión interna, ¿no? Que desde ahí viene un poco esta búsqueda mía de generar un empoderamiento desde una subjetividad, ¿no? Y no solo reducir este empoderamiento a mejoras salariales, derechos sociales, conquistas laborales, ¿no? Sino que ese empoderamiento, que ese poder justamente que tenemos interno, reconocerlo desde nuestro cuerpo, desde nuestros espacios más íntimos, desde la manera en que nos vinculamos sexoafectivamente o con nuestras amistades, con nuestras familias, ¿no? Que muchas veces reclamamos afuera cosas que no hemos conquistado, a veces ni en el propio hogar, ¿no? Y a mí me parece que tiene que haber un crecimiento individual para poder generar un crecimiento colectivo, ¿no? Una mayor conciencia a nivel colectivo. Creo que es muy importante empezar primero por casa, ¿no? Y la casa como nuestro cuerpo. Y estos espacios de reflexión yo creo que permiten mucho ver qué lugar estamos ocupando al final en nuestra propia vida, si somos realmente protagonistas de lo que nos sucede, de lo que elegimos, de lo que decidimos hacer, y dejar de poner culpas afuera, ¿no? Responsabilidades en el afuera, y eso nos coloca en un lugar de mucho victimismo, de mucha pasividad, de la queja, ¿no? Cuando hay mucho que se puede hacer al final por los propios medios, ¿no? Y bueno, esa es como la propuesta. La propuesta del círculo. Uh-huh. Y en este círculo, o sea, también alimentarse, ¿no? De ese conocimiento. No he conocido acá, al menos los círculos de mamás que tengan ya sus hijas en este proceso, ¿no? Y qué hacer. Sobre lo ritualico también de este paso a los siguientes, he escuchado que, bueno, que le felicitan, que le dan el vinito para que lo celebren, y ya, ¿no? Cada quien se haga su cargo de su guagua, ¿no? Sin embargo, claro, esa oralidad de tener una tribu más cercana, mamás, hijas, sobrinas, nietas, o sea, encontrarse en esta tribu tan, tan bonita, chiquita, y hablarlo también, como que se ha perdido. Y el único referente que es también hacerle la fiesta de 15 años a la niña, porque su paso de niña mujer se hacía así, ¿no? Y en muchas partes se lo sigue haciendo. Sin embargo, es hacia el afuera nomás. Pero ¿qué pasa dentro de esta pequeña mujer queriendo ya asumir otras responsabilidades? Y no se habla en casa, no se dice las cosas como se quieren, o se las guarda también, y mucho este herramienta, que es una herramienta poderosa, la menstruación, la salud femenina, desmitificarla hacia algo en concreto, sino más bien concretarlo de que es un proceso donde todas las mujeres pasamos, y que esta mujer, esta niña, necesita ser abrazada por este círculo. Y el primer círculo es la familia. Y de ahí viene el círculo de amigas y agrandarse, ¿no? Totalmente. Y nosotros también estar informadas, sí, pero abrazadas también. Pero si no sabes abrazarte, pues también va a ser complicado abrazar al otro, ¿no? Totalmente. Sí, la transmisión oral intergeneracional es realmente algo a rescatar, que nos mantiene realmente en vida, ¿no? Porque al final la memoria es un recurso de supervivencia, ¿no? Es como esta transmisión genética, ¿no? Que muchas veces se habla de enfermedades hereditarias y así, pero en realidad lo que estamos heredando son patrones de comportamiento, ¿no? Entonces, a veces, como mujeres ya adultas, ¿no? Madre, abuela, tía, ¿no? Como con una experiencia, es importante poder transmitir los aprendizajes, ¿no? Y no quedarse en la cara bonita, en el éxito, ¿no? Porque al final uno cree que el éxito tiene que ver con la fama, las fortunas, sí, ¿no? Con este aspiracionismo de estar corriendo a una zanahoria cuando en realidad el éxito va por cosas mucho más simples, ¿no? Como poder vivir en paz, estar en paz con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con lo que hacemos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, como decías vos, Gaby, los círculos de mujeres empiezan en la casa, ¿no? Como todo, toda la crianza y así. Entonces también está bueno hablar de las cosas que nos han dolido en la vida, ¿no? Que eso nos ha hecho más fuertes, que hemos podido como sobrellevar y aprender. Sobre todo es importante aprender de lo que nos sucede y poder compartir esto con las generaciones que vienen, ¿sí? Que a veces por miedo, ¿no? Que a ver qué va a pensar, no quiero que se asuste, que se angustie, ¿no? Como hay a veces una sobreprotección que vuelve a la gente muy, muy superficial, ¿no? Con mucha poca tolerancia a la frustración, y bueno, con poca predisposición a los aprendizajes, ¿no? Y la vida está llena de matices, ¿no? A veces nos apegamos a la luz, a la alegría, ¿no? Pero al final es un poco como vivir en Disneylandia y está bueno poder integrar luces y sombras, ¿no? Las cosas dolorosas con las placenteras y a partir de ahí generar realmente una prevención. Me parece que es clave. Claro. Salir del romanticismo, ¿no? Ajá, porque si tú, o sea, y también en este contexto es como también es esa sanación de esta parte también hacia allá, lo que yo viví antes, ya que mi hija ya no vuelva a vivir. Entonces romper esos patrones, ¿no? De comportamiento, esos patrones de vida, esos patrones que no alimentan y hacer un camino más fácil a las niñas que están ahora creciendo, ¿no? Y que no se vuelva a repetir estas experiencias que remueven, pero si se repiten es porque la lección no se ha aprendido bien, dicen, ¿no? La biodescodificación también, que está de ahí. Ah, sí, uno se tropieza ahí con la misma piedra. Claro, entonces es de velar este yo no hablo sobre cómo me cuido, yo no, mejor por allá, le dejo a cargo al colegio, pero ahora es hablarlo ya en casa desde el principio, ¿no? Y sobre todo cómo cuidar a esa niña. Uh-huh. Hay, bueno, y también en lo ecológico, ¿no? Ha cambiado bastante, ver qué te vas a cuidar, qué te vas a poner, qué toallitas, o si te vas a poner paños, o qué vas a hacerlo, ¿no? Y también ver a esa sangre, que sangre, no es nada más que sangre. Ya, y tal vez ahí viene las niñas también, como que les da asco también, y hacer entender que la única sangre, por algún lado leí alguna vez que la única sangre que debería ser derramada en el mundo es la menstruación. Y es muy reflexivo esto porque es nuestro poder de regeneración, nuestro poder de depuración, y nuevamente es volver a ciclar este ciclo mensual, donde viene un sub y baja de sensaciones y de hormonas desde el primer día de la menstruación hasta cuando estás premenstrual en un ciclo de toda una luna, ¿no? De 28 días. Uh-huh. Y saber que esta parte uterina es nuestro poder. En esta parte de los ciclos, ¿cómo lo...? Eso explica un poquito más que tú estás más en los ciclos que se dan mágicamente, la magia y la luna. Bueno, la verdad es que la vida es un ciclo. Todo, en realidad, si uno observa la naturaleza, está llena de ciclos. Plantas, ¿no? Una semilla que brota, crece la planta, florece, muere, da fruto, ese fruto se hace semilla, ¿no? Las estaciones del año, las épocas de lluvia, de sequía, los momentos del día, las fases de la luna, ¿no? Todo tiene que ver con ciclos. Y el ser humano es parte de ese universo, ¿no? Ese cosmos cambiante y expansivo, ¿no? Y las mujeres tenemos como esta oportunidad también de esos ciclos, hacerlos carnes, ¿no? Con este útero que se llena y se vacía de sangre todos los meses, ¿no? Y es una gran oportunidad para también nosotras poder descartar aquellas cosas que no van resonando con nuestro camino, aquellas cosas que de repente nos resuenan más y nos permiten expandirnos, crecer, ¿sí? Poder nutrir también esos proyectos y muchas decisiones en realidad está bien brindarse a la oportunidad de reflexionar y ser estratégicos de una manera mental, pero hay muchas veces que hay tantas elecciones y cambios fuertes que podemos hacer con nuestra vida a partir de la intuición. Y en ese sentido, el útero y nuestro tercer ojo, que están como estos dos puntos energéticos, estos chakras, íntimamente relacionados, ¿no? Como el momento que empezamos a menstruar, se activa todo el sistema hormonal, porque el cuerpo entiende que no estamos embarazadas, entonces se inicia todo un ciclo, por eso el día de la menstruación es el día número uno, y inicia ese ciclo donde el tercer ojo, que está ahí la glándula pituitaria, está en mayor actividad y podemos nosotras visualizar ese ciclo que comienza, qué queremos darle vida, qué queremos proyectar, ¿no? ¿Qué queremos materializar para eso, ¿no? Porque al final es como este poder creativo, ¿no? Y esa creatividad va mucho más allá a veces de lo que pueden ver nuestros ojos, ¿no? En este plano más concreto, ¿no? Sino poder realmente prestarse a este mundo más onírico, más espiritual, justamente, ¿no? Que es lo que susurra tu alma ahí para que una pueda dar con su propósito, ¿no? Y hay veces que esas decisiones no tienen una lógica. Simplemente es algo que sale del útero, ¿no? Es algo, una fuerza vital que te empuja hacia ahí. Y hay veces nosotras nos da miedo todo ese poder que nos habita, ¿no? Porque nos da miedo las opiniones, la gente critica, pero ¿qué vas a hacer eso? ¿Qué va a pensar la gente? Pero eso, no sé, quizás no te va a dar tanta plata, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a coartar toda nuestra creatividad, nuestra forma de poder como canalizar todo este potencial que nos habita, ¿no? Y entonces mi mensaje ahí de repente de cierre es como no tenerle miedo a este animal que nos habita internamente, ¿no? En el útero es como una cueva, un caldero donde podemos cocinar un montón de saberes y de experiencias que realmente van a nutrir nuestro camino, el camino de nuestras generaciones venideras y a partir de ahí también sanar las generaciones que han estado encima nuestro, ¿no? De nuestro árbol genealógico. Así que ese es como mi mensaje amoroso de hoy. Ahí sanando este árbol que nos lleva. Se dice que si tú sanas en esta vida, pues estás sanando 7 generaciones atrás y 7 generaciones adelante. Y hablando también de las generaciones, es como que en esta vida estás viviendo la cuarta vida. Pasada que tenía alguien, o sea, una historia de alguien en la cuarta vida. Es súper interesante con cómo es la energía y cómo esa energía se funde y nos fundimos también con la madre tierra, con este florecimiento. Pues ayer, el 20 de marzo, fue el solsticio, no, el equinoccio. Entonces, en este equinoccio, donde el día y la noche son iguales en horas, pasa el tema del florecimiento, de ese agradecimiento a la Pachamama por darnos el alimento, los granitos, por darnos todo el sustento y darnos la vida. Y esa es la vida también que nosotros nos habita internamente y desde niñas, y conocer este pedacito del saber desde pequeñitas que somos, tenemos este poder nato y que puede habitar en nosotros sanamente. Desde este conocimiento que nos regalas, Majo, también es algo maravilloso. Sentirlo desde acá, desde abajo, desde esa fuerza que tenemos todas las 24 de marzo, siendo ya la hora de partir. Recuerden, amigos y amigas, estamos en Radio Casa de la Cultura todos los miércoles a las 19 horas. También síganos en @mamauniversitaria1 en Facebook. Conéctense a la www.radiocce.com. Ahí nos estamos escuchando. Y pues próximamente, pues esperamos estar nuevamente en los micrófonos de la Radio CCE. Muchos saludos a todos, a todas quienes estamos haciendo el equipo. Mayra, espero que te recuperes pronto. También Maga, Andrea, Sofía. Estamos trabajando para que Radio Mamá Universitaria sea un lugar donde acogemos a todos con muchos, muchos aprendizajes también. Eso es con todo. Yo me despido de nuestro segmento Pasiflora, el botiquín de una mamá sana. Yo soy Gaby Ordóñez y estuvimos con María José Pérez. Hasta la próxima. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!